absolutamente. No te quiero despertar, porque tu hermosura yo quiero contemplar. Soy el hombre más dichoso con tenerte aquí en mis brazos, con tenerte junto a mí. Soy el hombre más dichoso con tenerte aquí a mi lado, con tenerte junto a mí. Espero.

Ese loco soy yo, porque nadie como tú me había flechado así, me había pegado aquí. Dile tú al corazón, solo tú, solo tu amor, solo tú, solo tu amor, y nadie te amará como te amo yo. Con este loco amor ya nadie te amará. Solo yo, solo yo amo. Ese loco que sigue tus pasos, ese que te entrega lo mejor, para que tú le des tu amor suyo. Ese loco soy yo, porque nadie como tú me había flechado así, me había pegado a ti. Dile tú al corazón, solo tú. Solo tu amor, solo tu amor, y nadie te amará como te amo yo. Con este loco amor ya nadie te amará. Solo yo amor. No puedo estar

pensando, pensando en las noches de ti. ¿Por qué pasó mi vida no más queriéndote a ti? Eres mía. amar a nadie si no eres tú. Porque no sería igual si no eres tú. Las noches tristes que pasé se quedaron en el pasado. Yo no quiero estar con nadie si no eres tú. Y hoy he andado por el mundo, vas a ver si no eres tú. Y si no eres tú, no sería con nadie más. Nadie más.